que corra el alcohol. Fin de semana pinto el descontrol, que corra la birra, que corra el alcohol. Suena la cumbia, la bailo perdido, re loco tomando vino. Voy a buscar una negra que quiera bailar conmigo, que quiera bailar conmigo. Con sentimiento. Cumbiero soy, cumbiero soy. Soy, me gusta el caviar con los negros. Cumbiero soy, cumbiero soy. Y si no salgo me muero. Y si no salgo me muero. Ahí, ahí. Semana pinto el descontrol, que corra la birra, que corra el alcohol.